las cuatro paredes. Por ti me estoy lamentando, ya no tengo tus caricias. Por ti ahora estoy llorando, ya no tengo más tus besos, ni siquiera tus palabras, ya no tenerte a mi lado. Por ti me estoy lamentando, ¿qué será? ¿Que se acabó el amor? Se acabó el amor y entre cuatro paredes hoy por ti yo sufro solo y sin tu amor. Timbal, timbal, timbal. El parásito, zanahoria. Muy triste, a vos te estoy recordando, tu foto te estoy mirando, tu boca estoy deseando. Dicen que el amor ausente es la razón del olvido. Yo tengo mi amor ausente y olvido no he podido. ¿Qué será? ¿Que se acabó el amor? Que se acabó el amor. Que se acabó el amor.